En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este miércoles santo, 5 de abril de 2023. Aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4, en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Saludos también para los que nos veis por Teleelch en televisión o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web y nuestra app gratuita. El Elche Club de Fútbol denunció ayer al Fútbol Club Barcelona por alineación indebida de Gavi. El club lo presentó a falta de 3 minutos para expirar el plazo al filo de las 2:30 de la tarde. Ha denunciado en el comité de competición al Barça. Hoy el comité de competición debe fallar. Veremos qué decide. Por su parte, la plantilla ajena a esta polémica prepara el partido frente al finalista de la Copa del Rey, Osasuna de Pamplona. Es el rival del Elche el próximo sábado a las 2. Allí se celebrará, tan de fiesta, el pase a la finalísima de la Copa del Rey. Ayer eliminaron, eso sí, en la prórroga al Athletic de Bilbao con un gol postrero en el minuto 16 que vale una final, la segunda que jugarán en su historia. La primera fue hace 18 años. Un partido en el que el Elche quiere ganar, demostrar que están ilusionados y que quieren sumar la mayoría de puntos de aquí hasta final de temporada, como ha reconocido uno de los capitanes, Fidel. Ha dejado claro que quieren cambiar la dinámica, que están muy ilusionados, ha dicho, con este final de temporada. Quieren acabar bien la liga y que la afición esté orgullosa de ellos, porque ha reconocido que los jugadores no han estado a la altura y que está siendo una temporada muy dura. Fidel. Bueno, buenas tardes. Muy dura, creo que está siendo una temporada muy difícil para todos, ¿no? Sabemos que era un año muy especial, un año en el que todos teníamos marcado en el calendario anual de que es un año muy bonito, sobre todo para el nivel de la afición y, bueno, no, sobre todo los que hemos salido al campo, no hemos estado a la altura, ¿no? Es la realidad. Creo que han pasado varios entrenadores, no hemos dado ninguno nuestro mejor nivel, ninguno nuestra mejor versión y, bueno, se nos ha hecho una temporada muy dura, de la cual estamos en una situación muy, muy comprometida, ¿no? Sabemos que estamos en una situación muy difícil, que quedan muy pocas fechas, que prácticamente tenemos que ganar casi todos los partidos, pero, bueno, tenemos una afición y una ciudad detrás que se merece que peleemos hasta el último segundo hasta que esas matemáticas digan que no. Nosotros sabemos que tenemos un reto importante en una temporada muy difícil. Aquí se han vivido temporadas muy complicadas. Yo no me ha tocado vivirlas, me ha tocado este año, pero, bueno, creo que siempre se ha levantado la cabeza, siempre nadie se ha quedado de rodillas, hemos seguido hacia adelante y este club y esta afición y sobre todo todo lo que forma el Elche Club de Fútbol se ha levantado situaciones muy, muy adversas. Ahora estamos en una bastante comprometida, de la cual saldremos y estoy totalmente convencido. Palabra de capitán, uno de los jugadores que más tiempo lleva en la entidad blanquiverde, que ha vivido los últimos ascensos y que es de los que siente el escudo, siente los colores. Pues analizaremos las palabras de Fidel, que desde luego ha dejado bastantes titulares. Reconoce que la contratación de Becasese para la próxima temporada es un acierto, para dejar claro que no se puede tirar la toalla esta temporada, ni mucho menos, porque Becasese va a ser el técnico la próxima campaña. Algunas de las frases y de las reflexiones en voz alta de Fidel. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio.

o mejor dicho, denunció en el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol al Barça por alineación indebida del futbolista Gavi en el partido disputado el sábado en el Martínez Valero. Un partido que ya sabéis que terminó con victoria del Barça por 0-4. La entidad que dirige Cristian Bragarnic se agarra al argumento, en este caso al artículo 141 del Reglamento General relativo a la tramitación de varias licencias por futbolistas dentro de una misma temporada, y que dice lo siguiente, ese artículo 141. Los futbolistas cuya licencia se cancele no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados. Por tanto, a eso se agarran. La denuncia se presentó a falta de tan solo 3 minutos, no sé si porque no lo tenían muy claro o para intentar que el Barça tuviera menos margen de maniobra. Sea como sea, y pese a que el asunto, bueno, pues parece tener escasas opciones de éxito para el Elche, pues el club ha entendido que había que defender hasta el final sus intereses. Recordamos que el Barça y la propia Liga sostienen que no existe irregularidad en la situación de Xavi. Recordamos que Gavi vuelve a contar con ficha del juvenil tras ser rechazado su salto al primer equipo en términos burocráticos a finales de enero. Este es un tema que, como ahora mismo está la suspensión cautelar por parte de la justicia ordinaria, pues un poco se escapa a lo deportivo, y quizás ahí es donde está el meollo de la cuestión, porque verdaderamente, bueno, todos sabemos que Gavi, aunque es cierto que ese artículo 141 podría tener razón y es el que se agarra el Elche, pues Gavi es cierto que era jugador del Barça y sigue siendo jugador del Barça, no ha cambiado de equipo. Esa licencia federativa es cierto que está cancelada en base a ese artículo 141, en el que, si nos agarramos solo a él, no podría volver a jugar en una misma temporada tras su doble cambio de ficha. Insisto, aunque desde la Liga y la propia Federación se asegura que la medida cautelar del juzgado de lo mercantil obtenido por el Barça está por encima del reglamento federativo. Así que, bueno, vamos a ver lo que sucede. Recordamos que Gavi comenzó la temporada con ficha del juvenil, pero el fallo del juzgado de lo mercantil a 31 de enero, que era el último día del mercado de invierno, permitió a la entidad azulgrana inscribir al sevillano como jugador de pleno derecho de la plantilla, cuando justo unas horas antes la Liga lo había negado, no había dejado al Barça por inscribirlo por el famoso límite salarial. Sin embargo, el juzgado de lo mercantil luego, el 13 de marzo, desestimó esas medidas cautelares, por lo que Gavi volvía a ser de nuevo juvenil. En fin, que está un poco en el aire, nadie sabe verdaderamente quién tiene la razón. Si nos agarramos al artículo 141, el Elche parece que tiene la razón, pero está claro que el espíritu de la norma, en ese sentido, la Liga y la Federación apoyan al Barça de que no se ha pasado por encima, no la propia norma, sino el hecho de que Gavi, pues, no ha engañado a nadie, y el Barça tampoco, era juvenil, ahora depende de la suspensión cautelar, y vamos a ver qué decide. Lo que sí que ha hecho el Elche es denunciarlo ante el Comité de Competición, es decir, ante el organismo federativo por el que rigen las competencias de la Federación. Cuando un club normalmente se queja o impugna o pide que se le quiten la tarjeta o pide, todo va por el cauce deportivo, que es el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Y ese Comité de Competición es el que hoy, en teoría, va a fallar, o sí o no. Yo dudo mucho que al Elche le den el partido por ganado 3-0 y le den los 3 puntos. Que por otra parte, pues tiene pinta que tampoco serviría para mucho, ¿no? Porque el Elche, aún así, eso sí, pegaría un bocadito ahí grande, de 14 estaría a 11 puntos, a falta de 11 jornadas, pero vamos, seguiría necesitando ganar casi todos los partidos que restan. Pero bueno, el Elche, si ha visto un resquicio y ve una posibilidad, lo ha intentado, y vamos a ver qué sucede. Le preguntábamos precisamente a Fidel por este tema. ¿Qué pensaba la plantilla? ¿Qué pensaba el vestuario? ¿Qué pensaba él personalmente? Lo he visto, la verdad que no hemos hablado mucho nosotros de ese tema, ¿no? Bueno, creo que respaldamos totalmente la decisión que ha tomado el club, pero bueno, bastante tenemos nosotros con lo nuestro dentro. Bueno, lo dejamos al tanto de pendiente de los servicios jurídicos del club, que bueno, que siempre sabemos que pelearán por lo mejor y por nosotros, y bueno, que sea lo, cuando han hecho ese escrito, creo que es porque habrán visto oportuno, y no meternos mucho en ese tema nosotros, que tenemos cosas mucho más importantes dentro del vestuario que gestionar. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide el comité de competición, pero bueno, ahí está la posibilidad. A mí me da la sensación de que remota, y también depende de lo que hoy diga competición. Pues lógicamente en cascada irían el resto de equipos, me imagino, ¿no? Si al Elche le da la razón, pues bueno, lógicamente ya Gavi no jugaría hasta que no solucionasen la papeleta. Si no le dan la razón, el Elche tendría la posibilidad de ir a apelación, que también depende de la Federación Española de Fútbol. No tendría mucho sentido, porque apelación normalmente es la voz de su amo y suele ratificar casi todo lo que dice competición. Existiría el TAS, en fin, bueno, ya hemos visto que lo del Cádiz impugnando el partido contra el Elche tampoco ha tenido ningún recorrido. Normalmente no, siempre, en el 100% de los casos, los partidos cuando el árbitro pita al final no se rearbitran, a menos que haya, lógicamente, una sanción de un calado enorme, se hayan dado cuenta de que algo ha pasado gordo, pero en este caso, cuando la propia federación, que es la que diligencia las fichas, y la liga, dicen que está todo en orden, pues lo normal es pensar que no va a pasar nada. Vamos a centrarnos en lo que verdaderamente el Elche puede controlar, y es bueno, pues el próximo partido de liga frente al Osasuna. Osasuna de Pamplona, flamante finalista de la Copa del Rey. Ayer necesitó, eso sí, utilizar los 30 minutos de la prórroga, porque se dio en los 90 minutos reglamentarios el mismo resultado que en la ida, pero a favor del Atleti. En la ida ganó Osasuna en las semifinales. En la vuelta ayer, en los 90 minutos reglamentarios, ganó el Atleti de Bilbao, y hubo que ir hasta la prórroga. Y en la prórroga, minuto 116, gol de Osasuna y delirio para la afición rojilla, para la afición pamplonica, que ya está en la final, y eso le otorgará también la posibilidad de jugar la Supercopa de Europa, de España. Bueno, pues Osasuna de Pamplona tuvo que hacer un desgaste, tuvo lógicamente que jugar ayer y jugar muy intensamente durante 120 minutos. A priori el Elche va a tener las piernas más frescas. Osasuna, entre lo de ayer, que por cierto llegaron tarde por el colapso que había en Bilbao, el partido casi no empieza, la intensidad del partido, la celebración, bueno, pues eso hace que el Elche pueda tener esa ventaja física, aunque también es cierto que cuando ganas, por mucho que te canses, parece que te cansas menos, y clasificarte para una final, la segunda en tu historia, pues seguramente los músculos de los jugadores de Osasuna se recuperan antes habiendo ganado, habiéndose clasificado para la final, que habiendo perdido. Se le preguntaba a Fidel precisamente por esta circunstancia, si el Elche podría llegar físicamente mejor a ese partido, y a ver si están un poco de fiesta allí en Osasuna, en Pamplona, los aficionados de Osasuna celebrando con su equipo, y el Elche ahí puede, haciendo un partido muy serio, es capaz de ganar. Fidel. Bueno, pues estamos preparándonos, ¿no? Hoy hemos estado viendo algunas acciones de ellos, algunos vídeos de los rivales, sabemos dónde tienen ellos sus puntos fuertes, sabemos que es un equipo que en centros laterales, que en jugadas a balón parado son también muy fuertes, vienen de un desgaste muy importante como el que tú has dicho, pero llevan una euforia y ahora mismo creo que están en un momento precioso, ¿no? He ido a ese campo después de haber ascendido en segunda división y habían cedido tres días antes y me pegaron un baile terrible. Sabemos que es un campo que aprieta, que es un campo que van a tener una fiesta seguramente durante todo el partido, porque su afición es una afición que está muy encima también, que tienen una comunión con el equipo muy buena. Pero bueno, creo que tenemos cosas positivas. Creo que el partido de ayer en la prórroga a nivel físico le puede dar, le va a influenciar, seguro. Nosotros tenemos que intentar hacer un partido muy físico, muy largo. Creo que el otro día hicimos un partido a nivel físico bastante bueno contra el Barça, pero sabemos que bueno, ese segundo gol nos hizo mucho daño. Intentar sumar cosas positivas que hicimos contra el Barça, dar un pasito más con balón, jugar un poquito más en esas transiciones en campo contrario, donde ellos sí que pueden dejar un poquito de espacio a las espaldas, ser más precisos y bueno, jugar nuestras armas, porque creemos que, sobre todo con el partido que ellos han tenido a nivel físico, podemos llegar mejor que ellos. Que no quiere decir absolutamente nada. Sabemos cómo esto de fútbol. Ayer jugaron 11 Osasuna, te pueden sacar 11 diferentes el sábado, porque aparte es un equipo que rota mucho, que hace muchas rotaciones. Entonces, pues bueno, bueno, veremos el sábado, ¿no? Entonces, lo que sí te digo es que nosotros estamos totalmente convencidos que vamos a llegar preparados y que vamos a hacer buen partido en Pamplona. Convencidos de hacer buen partido en Pamplona, de llegar preparados. Lógicamente a Fidel, que hacía tiempo que no hablamos con él, había que preguntarle un poco por todo. Ya hemos escuchado la frase cuando le preguntábamos por balance de esta nefasta temporada, de que bueno, pues los jugadores no han estado a la altura y sin embargo bueno, pues todavía están muy ilusionados de hacer un final de liga con victorias para ofrecérselo a la afición blanquiverde. No tiran la toalla, aunque saben que están en una situación bueno, pues un poco de descenso virtual o un mucho. Se le preguntaba a Fidel si con la decisión del club de echar a Machín y traer a Becasese y firmarlo ya incluso para la próxima temporada, si le parecía bien esta decisión a Fidel. Tópico de cómo lo vamos a plantear lo que queda, pero al final todo lo que sea pensar más allá de Osasuna me parece que sería un error, ¿no? Nosotros sabemos que bueno, que todos los partidos que quedan tenemos que sumar de 3-3, que no está para nada asumido, pero sabemos que estamos en una situación límite en la cual hay que ganar todos los partidos. Bueno, siempre te queda ese hilo de esperanza de que se pueda sacar la situación, ¿no? En cuanto a la decisión que toma el club, yo creo que es totalmente acertada. Con respecto a que sabemos que es un entrenador que llega para este final de temporada y para la temporada que viene, nosotros tenemos que intentar adaptarnos y transmitir lo que le ha llegado desde el primer día él con una ilusión y un entusiasmo que se palpa en cada segundo de entrenamiento e intentar sacar la mejor versión de cada nosotros en este final, de cada jugador en este final de temporada, ¿no? Una versión que no hemos conseguido enlazar en este tramo, en esta gran parte de la temporada, que sí hemos hecho en otros momentos. Sabemos que teníamos una base muy buena y jugadores que hemos rendido a un nivel muy bueno en primera división, pero que este año no está siendo así, ¿no? Creo que, como te digo, reitero que la decisión en ese aspecto creo que es una decisión totalmente lógica, totalmente entendible para el proyecto final y la temporada que viene. Y bueno, nosotros de ahí estamos intentando adaptarnos lo antes posible a la idea del míster. Como te digo, él viene con una pasión, con una ilusión tremenda. El otro día escuchaba unas declaraciones de Pérez que decía que se asemejaba un poco a Francisco, su primera etapa, la primera etapa de Francisco aquí, los primeros días, esa intensidad, esa cercanía con el jugador y demás. Y estoy un poquito de acuerdo con Pérez. Nosotros al final lo hemos hablado en el vestuario y sí que es cierto, ¿no? Esa energía, esa predisposición, esa cercanía con el jugador, y la verdad que contentos, ¿no? Intentando, como te digo, adaptarnos lo antes posible a sus ideas. Llevamos un poquito de tiempo, el primer partido que tuvimos fue contra un rival muy complicado, pero bueno, hay muchas cosas positivas de ese partido a pesar del resultado, en las que estamos viendo en estos días y las que tenemos que seguir fortaleciendo esta idea nueva que nos ha dado el míster y que nos tiene que servir para ir sumando cosas semana a semana. Entiende Fidel que es una decisión acertada el traer un entrenador ya pensando en la próxima temporada, aunque no tiran la toalla en esta. Un Becasese que para Fidel viene con una enorme pasión y bueno, pues reconociendo que es un entrenador muy cercano con el futbolista. Pero, ¿cómo llevan tanto cambio de entrenador? Porque lógicamente eso positivo nunca es. Bueno, intentando tratar de lo más rápido posible, ¿no? Al final, como tú bien has dicho, todo este cambio y demás es cuando suelen ser cuando las situaciones no son positivas. El aspecto mental también es muy importante. Sabemos que hemos tenido partidos que parece que estamos cerca de ganar y cualquier decisión o cualquier error nos está costando puntos, nos ha condenado. Adaptarse lo antes posible, intentar estar muy, muy, muy concentrado. Y como te digo, ahora tenemos un reto muy importante, muy bonito de aquí a final de temporada, de intentar sacar esta situación o intentar pelear hasta el último segundo por cualquier resquicio que quede. Y como te digo, intentando cambiar dinámicas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hemos intentado cambiar la dinámica en dos o tres ocasiones esta temporada con las decisiones que se han tomado y bueno, no ha ido del todo bien. Como te digo, estamos bastante ilusionados, bastante entusiasmados con este final de temporada y empezar una buena trayectoria, que el equipo acabe bien la liga, sobre todo es muy importante. Y como te digo, que sobre todo que la afición y el aficionado del Elche Club de Fútbol, después de una temporada tan complicada con el Mastasiento, esté orgulloso de sus jugadores que así nos lo han transmitido a pesar de la situación durante muchas semanas. Pues ese es el reto, ese es el objetivo que yo destacaría ahora mismo del vestuario. Se podría pensar a estas alturas que, bueno, pues el equipo va a intentar dignamente terminar como pueda. No, el reto es pelear hasta el final cada partido intentando ganar el máximo, cambiar drásticamente la dinámica, decía que están muy ilusionados con este final de temporada. Puede sonar raro o incluso a broma, ¿no? Es decir, ¿cómo van a estar ilusionados con este final de temporada si van a descender a segunda? Bueno, pues son palabras de un hombre que si algo tiene es pasión por el fútbol, pasión por el Elche Club de Fútbol, es capitán y creo que está fuera de toda duda, ¿no? Su afinidad con el club, con la ciudad, con la afición, y él lo ha dicho, están ilusionados con este final de temporada, con acabar bien la liga, porque sabe que eso es fundamental para que los aficionados no se desenganchen de cara a la próxima temporada y que para ellos lo más importante es que la afición esté orgullosa de los jugadores a pesar de que reconoce que para nada han estado a la altura. Seguí hablando sobre Becasese. ¿Qué opinión tiene del nuevo entrenador? Sí, como te digo, es bastante cercano, ¿no? Hay mucha comunicación en el día a día. Desde el primer día que ha llegado, él ha llegado con unas ganas, con una pasión que nos transmite en cada entrenamiento, en cada día. Llevamos pocos días. Al final, como te digo, vamos asimilando cosas, nos está dando sus conceptos, estamos intentando dar un pasito más cada semana. El primer partido que nos toca es contra el Barça y sabemos que es un buen Barça a pesar de las bajas que venía de ganar el Clásico, una situación de los mejores momentos, a lo mejor de la temporada, a nivel de juego, que a pesar que te hacen muchos cambios, tienen jugadores muy determinantes. Creo que hasta el 2-0 el equipo habíamos estado bastante bien, habíamos tenido alguna ocasión, prácticamente en la primera parte no nos habían tirado a puerta, y bueno, dando pasitos a más, ¿no? Creo que esa cercanía que está mostrando, intentando asimilar conceptos, tenemos que dar un pasito más con balón, intentándonos dar todas esas herramientas para que nosotros las podamos utilizar y que sean beneficiosos para el equipo y cambiar esta dinámica, a ver si conseguimos enlazar un par de victorias consecutivas, que yo creo que nos daría mucha confianza. Vamos a empezar por la primera esta semana, no hay que mirar un poquito más allá, pero sí que es cierto que no hemos encadenado 2-3 resultados positivos que nos puede hacer en el aspecto mental coger ese poquito de confianza para afrontar esa recta final con mucho más poderío y que nos dé esa tranquilidad que no hemos podido tener en toda la temporada. Y es que precisamente Becasese, tácticamente hay una idea que es la que más está calando ahora mismo en la plantilla. El propio Fidel la explica. Y una que de hecho la hemos comentado y es que a la hora de atacar y de defender un poquito más juntos. Sí que es cierto que el sistema que jugamos con Pablo era un sistema de 3 centrales y 2 carrileros muy abierto, le fomentamos mucho el jugar de un lado a otro y cambio de orientación y eso por el momento cuando nos hacía perder la pelota nos hacía estar un poquito muy despegados en este caso, más distancia entre en este caso los carrileros, los delanteros, mucha distancia por dentro y que nos ha puesto imágenes y vídeos en los que nos hacían transiciones cuando robábamos la pelota, cuando perdíamos la pelota, quedábamos muy lejos del balón y nos costaba mucho recuperarla. Eso es uno de los avances que nos ha dado el míster, que queríamos seguir mejorando y que estamos fomentando y que estamos entrenando en el día a día. Y la última para terminar ya con la rueda de prensa de Fidel, bastante jugosa, es ¿qué queda de aquel Fidel que vino hace ya más de una década, extremo veloz, cuando han pasado ya, pues eso, más de 10 años? Maleónico, ¿no? Hay que adaptarse a lo que venga, ¿no? Bueno, sí que es cierto que se van cumpliendo años, a lo mejor esa puntita de velocidad que tenías antes ya no la vas teniendo. Es una posición en la que desde el año de Pacheta, que fue el primero que ya lo hablábamos, ese año con Juan Cruz, como tenemos un lateral de muchísimo recorrido, jugaba muy hacia adentro, estirábamos un poquito más por la banda, por el otro lado con Josán. Pues me fui introduciendo en esa posición, la verdad es que me encuentro muy cómodo, me gusta mucho, siempre he sido un jugador de línea, de jugar por fuera, de mucho centro y habilidoso, como tú me has dicho, pero bueno, ahora te toca adaptarse a otro tipo de situaciones, no sé si será por la edad o porque ya no me ven tan rápido como antes, pero bueno, encantado de esa posición, como te digo, una posición en la que me siento bastante cómodo, en la que tengo que seguir creciendo a nivel de a lo mejor tácticamente. No es tanto como cuando juegas fuera, que tienes que cerrar un poquito más, tienes que tener mucha más comunicación con los jugadores dentro. Pero como te digo, adaptándonos, bastante cómodo y preparado para ayudar donde toque. Pues Fidel, que se ha convertido en un complemento en el centro del campo, media punta, casi organizador, imprescindible, sobre todo cuando físicamente está bien, es un hombre que marca las diferencias. La actualidad de un Elche Club de Fútbol que prepara el partido frente a Osasuna. Mañana será la rueda de prensa de Sebastián Becasese. Escucharemos aquí a la 1:20 en Elche en punto, porque el viernes es el día festivo, Viernes Santo. Así que mañana escucharemos al técnico blanquiverde hablando ya de ese partido, de la previa frente a Osasuna. Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfrutar de la Semana Santa ilicitana con pasión y sin la locura de tener que cocinar en casa es posible, porque en Restaurantes Águila Bar preparamos menú diario y comida para llevar para que no te preocupes de nada. Además, en las noches de Semana Santa, tus cenas y picoteos en Águila Bar, como a ti te gusta. Consulta los menús en nuestras redes sociales y haz tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos y disfrutarlos. Box Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. I see trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles santo, miércoles 5 de abril. Momento para hablar de Fútbol 7 y de las ligas del Club Deportivo Faller y también de la Vega Baja con Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Porque, bueno, tenemos jornada de liga a nivel nacional con las semifinales. Ayer pasó Osasuna, próximo rival del Elche, a la finalísima, esta noche el Barça-Real Madrid, pero es que mañana creo que empieza la Copa también en el Club Deportivo Faller, ¿no? Copa, sí. Empieza no, continúa. Continúa, es verdad. Es continúa porque ya muchos equipos jugaron parte de esta primera ronda. Vamos a completarla entre el jueves por la tarde-noche y el viernes por la mañana para ya liquidar los 64avos de final. Uh-huh. Los partidos, como hemos dicho, pues eso, los equipos que todavía faltan por disputar esta primera ronda. Hay otros equipos, los de Superliga, que van a pasar porque en principio van a jugar contra equipos ficticios, pero bueno, el caso es que van a pasar pues porque son equipos que tienen ya que empezar a foguearse a partir de 32avos hacia adelante. Mientras tanto ocurre eso, en la Vega Baja tendremos el sábado jornada de liga, una jornada más, allí no paran. Sabemos también que los equipos de la Vega Baja, en cuanto a la Copa se refiere, se unirán a nosotros también a partir de los 32avos o 16avos de final, porque mientras tanto están jugando entre ellos, diezmándose un poco y por no variar mucho de un sitio a otro, no hacer kilómetros a la hora de jugar, bueno, al final lo que cuentan son los equipos que van pasando y cuando ya se junten todos, pues que se monte la fiesta en cuanto a la Copa. Bueno, pues eso será Copa este fin de semana, bueno, más que fin de semana, jueves, viernes, en sí. El Faller y fin de semana en Vega Baja. ¿Más cosas? Pues nada, más cosas. Si quieres damos un poquito el repaso a las clasificaciones, muy rapidito. En la Vega Baja tenemos líder a los Trying con 24 puntos, Templarios con 22, Perseo Bacanal y Frutas Berenguer con 18. Que por cierto, esta semana resulta de que, bueno, en la Vega Baja Hay que recordar que en el torneo clausura entraron dos equipos nuevos. Bueno, pues son los equipos que ocupan la cuarta y la quinta posición. Se les ha consultado al resto de equipos si entienden que estos dos, caso de quedar entre los tres primeros, tendrían que jugar el playoff por el título de liga. Porque, bueno, por una parte tenemos que en el campo se van a ganar estar quizás entre los tres primeros, pero por otra parte, en el lado negativo, es que van a disputar, por así decirlo, la mitad de la temporada. Quizá no sea mi decisión y la he dejado en manos de los equipos ver pues, un poquito cómo está la situación. Vamos decisión democrática. Sí, además que es, bueno, creo que todo el mundo que me conoce y sabe desde que años y años hacemos las reuniones de delegados, que todas las normas, toda la normativa, todos los estatutos que se van generando en cuanto a la liga salen de su boca, de sus decisiones. O sea, yo solamente soy el que transmite y el que recoge las sensaciones, las emociones y se van recogiendo los estatutos. Muy bien. Bueno, pues nada, tenemos una sexta división con Pichulas y SG Team líderes, 24 puntos cada uno. Tercero, Team Tonel. Esos son los tres equipos que ocuparían los puestos de cabeza en sexta división. Para quinta división, Olympique Elche con 19 puntos, Asecuran Seguros 18 y luego tenemos a Vaperilice y Ferretería Faima con 15 puntos. Tercero y cuarto, cada uno de estos dos equipos a por el líder. En cuarta división tenemos como líder, como colíderes, primero Smoke Gang, segundo Restaurante de Ruedas, ambos con 18 puntos. Después tenemos a Formigó Club de Fútbol con 16, los mismos puntos, que Rebolledo Club de Fútbol. Y ya un poquito más atrás, Guagua con 15 puntos. O sea que estos cinco equipos a palo de 3 puntos. En tercera división, Reformas MS y The Tigers, 18 puntos cada uno. Tercero, TTOF7 con 17 puntos. Y luego tenemos a Iyuken con 16 puntos. Ilice Panthers y United Goals con 15 puntos cada uno. También aquí hay 6 equipos en un pañuelo de 3 puntos y ya llevamos 7-8 jornadas jugadas. En segunda división, Alberdrulo con 22 puntos. Se está deshaciendo del resto porque ya le sigue un poquito de lejos a 5 puntos Sudamérica y Muplaya Flamenca, porque tiene 17. Servicasa Elche tercero con 16 puntos. Un poquito más abajo tenemos a Vulcanizados Tapilaoya, a la caza y captura. En primera división, Pintón Pirubón Leading Business Marketing con 20 puntos. Ortega y Barbers y Toscar Pelotas con 19 puntos cada equipo, ocupando las tres primeras posiciones, las que dan acceso a los playoffs por el título de liga. Y luego muy cerquita, muy de cerca, siguiéndoles Aston Birra en cuarta posición con 17 puntos. Y ya en Superliga, ojo que en Superliga esta jornada ha pinchado el líder, el Sol de América, y eso significa que sigue líder, pero Gender ya se ha puesto segundo con los mismos puntos, 19. Zeta Fever se ha metido tercero con 17 puntos. Peluquería Pepe Donoso y My Home Design andan cuarto y quinto clasificados con 16 puntos cada uno. Y ojo porque en estos momentos la quinta posición de My Home Design les serviría para disputar los playoffs, por cuanto que Zeta Fever y Peluquería Pepe Donoso, tercero y cuarto, están ya en el lado, entre los tres primeros del torneo Apertura. Con lo cual, bueno, saltaríamos esos dos equipos y nos iríamos como tercero para disputar los playoffs para el título de liga a My Home Design. Vamos a ver si sigue así porque la lucha es encarnizada. Está muy igualado y ahí están en un pañuelo. Y de hecho, es que Sol de América, siendo líder, ha caído frente al décimo primero en la tabla. Es que veníamos comentándolo, que como mínimo, lo que más es el espejo, ¿no? La Superliga está teniendo un nivel, pero exagerado, desde el primero hasta el último. Uh-huh. Cualquiera te puede hacer un roto y eso es lo que está haciendo muy bonita la competición. Pues la sorpresa, que también es bonita, lógicamente, en la competición. Nada, que pases una buena Semana Santa, Carlos. Trabajando, pero con gusto. Al pie del cañón. Mañana la Copa allí en las instalaciones del Faler. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. Gracias a ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde, un feliz miércoles santo. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí, en Elche en Punta. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.